olvido de dónde vengo ni dónde fue que nací. Fiel a los míos y al barrio donde crecí. Quieren copiarme la actitud, pero ellos no son así. Ustedes no son así. Ustedes siempre fueron traicas. Al que me traicionó quiero que me lo traigan. Se me acercó y hasta espero que me distraiga. Ahora voy a tirarle hasta que se caiga. Por eso ando con mi banda. Camino con los Tigers, los Lobos y los Pandas. Si no estamos en el barrio, estamos del parranda. Siempre activo por si alguno se la manda. Agradezco de corazón a los que siempre están conmigo. Hermanos más leales que ellos no los consigo. Con los mismos que crecí, los mismos con los que sigo. Haciéndole la guerra día a día al enemigo. A mi combo lo bendigo, a los giles los persigo. Plata y miedo nunca tuve, eso es lo que siempre digo. No dejo que gane el miedo, menos que me subestimen. Estoy dispuesto a lastimar a todo el que me lastime. De los tiempos de antes hasta los tiempos de ahora. Tengo un hermano activo en cualquier barrio, cualquier hora. El don que se me dio, solo se me concedió. Pa' que sea un profeta dentro de la ciudad de Dios. Un saludo pa' los pibes que están metidos en la nueva. Y otro pa' los giles que no salen nunca de su cueva. Tengo todas mis cuentas claras, no hay persona a la que deba. Vivo como hablo y si lo dudas, poneme a prueba. Camino flow de caco por toda la calle 3. Visera del Barcelona y Jordan con el 23. Soy el número uno porque siempre demostré que soy el mejor del juego desde el puto día que entré. Por eso ando con mi banda. Camino con los Tigers, los Lobos y los Pandas. Si no estamos en el barrio, estamos de parranda. Siempre activo por si alguno se la manda. Por eso ando con mi banda. Camino con los Tigers, los Lobos y los Pandas. Si no estamos en el barrio, estamos de parranda. Siempre activo por si alguno se la manda. Acá los días pasan, nadie se rescata que el tiempo avanza. Mis ojos vieron todo y no se cansan. Mi gente bancó todo y todavía no descansa. Acá se pierde todo, pero nunca la esperanza. Yo sé muy bien lo que es tener hambre en la panza. Dios no me ayudó después de tantas alabanzas. Nunca vendí droga pa' llevar el pan a casa. Prefiero morir pobre que ser tranza. Nunca. La palabra humildad me quedó por la crianza. Lo que aprendí en la calle me quedó como enseñanza. Si me hago rico tengo planes y venganza. Pa' los que di lealtad y traicionaron mi confianza. La palabra humildad me quedó por la crianza. Lo que aprendí en la calle me quedó como enseñanza. Si me hago rico tengo planes y venganza. Pa' los que di lealtad. Coto, RNG, Ringelet Music, LSB, LSB, Ganga, Remix, La Plata City, estamos on fire, estamos on fire, Ringelet Music. Por eso ando con mi banda, camino con los Tigers, los Lobos y los Pandas. Si no estamos en el barrio, estamos de parranda. Siempre activo por si alguno se la manda. Por eso ando con mi banda. Camino con los Tigers, los Lobos y los Pandas. Si no estamos en el barrio, estamos de parranda. Siempre activo por si alguno se la manda. Por eso ando con mi banda. Camino con los Tigers, los Lobos y los Pandas. Si no estamos en el barrio, estamos de parranda. Siempre activo por si alguno se la manda. Por eso ando con mi banda. Camino con los Tigers, los Lobos y los Pandas. No estamos en el barrio, estamos de parranda. Siempre activo por si alguno se la manda.